país. Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos, continúa el informativo. Y bueno, a todos ustedes los que nos acompañaron entonces en la primera edición de Puesta al Día y ahora. Hubo, sí, reunión del Ministerio de Salud Pública, conferencia de prensa luego, estuvimos en el Ministerio. Vamos a empezar primero con lo que fue la confirmación de la apertura de las... de lo que es el plan de vacunación propuesto ahora para mayores de 50 años. Se indica que de 50 a 70 está recomendado que sean con comorbilidades para darse la cuarta dosis. Y para los adolescentes de 12 a 17 años, también ayer se abrió para poder vacunar a adolescentes de 12 a 17 años, en este caso con la tercera dosis, porque ellos tienen dos. Lo hablábamos con José Luis Agián, porque más allá de que la recomendación también para los de 12 a 17 años sea para aquellos que tengan comorbilidades, problemas de salud, tanto para los mayores de 50, diríamos de 50 a 70, porque para a partir de los 70 ya es obligatorio vacunarse, en ese sentido va obligatorio. Quiero decir que ya no es necesario tener ningún problema de salud, si tenés 70 años te podés vacunar. La recomendación es para de 50 a 69 que tengan comorbilidades, por ejemplo. Y para los 12 de 17 también. Pero la agenda no se puede hacer de esa manera. La agenda se abrió para todos los que están dentro de esa edad. ¿Se comprende? Porque nos decía Sergio, y yo lo hablaba con él después fuera de micrófono, nosotros no podemos, no hay registro de que si un niño tiene un problemita o no de obesidad o no lo tiene. No tenemos datos concretos, no hay registros fiables y al día de quién puede tener de esos niños diabetes o no. Entonces, nosotros lo abrimos de forma general. La recomendación es que en esos grupos los que se vacunen primeros tengan algún tipo de problemas. Por ejemplo, yo ayer anoté a mi hija que cumplió ayer 15 años, que es la única que no tiene tercera dosis, porque la hermana mayor se vacunó con dos de Pfizer cuando tenía 17, pero al cumplir 18 ya se pudo dar la tercera, entonces tiene tres, y ella quedó relegada solo con dos. Y es la que ha tenido algunos problemas de infecciones de las vías respiratorias bajas cuando era niña, pero ha tenido que tomar algún medicamento constante y fue la que estuvo internada cuando tenía 4 años por una neumonía. Me parecía que era, si todos los demás tenemos 3 vacunas, ¿por qué no ella tener también 3 vacunas? Que justamente era la que había estado más complicada. Pero digo, esa fue mi posición y mi idea, luego de hablarlo con Sajian y ver que la agenda estaba abierta, fue aceptada y ahora está esperando que le den el número correspondiente en el hospital de clínica para llevar adelante la vacunación. Pero digo, doy este ejemplo para que de alguna manera tengan en cuenta que todo aquel que se quiere anotar y esté en ese ámbito de edad, en esos rangos de edad, se lo podrá hacer. Yo podría vacunarme también porque tengo 51. Por ahora no lo voy a hacer. Voy a esperar que se vacunen las personas que tengan más problemas, porque estamos hablando, sí, me parece que en la parte de 50... hacia arriba, de cuarta dosis. Más allá de que tengamos nosotros dos de Sinovac, y hay muchas de personas que tenemos al lado que tienen nuestra edad que ya tienen dos de Pfizer o tres de Pfizer. Nosotros tenemos dos de Sinovac y una de Pfizer. Pero yo creo que lo de la cuarta dosis se puede tomar con un poco más de tranquilidad. Lo que siempre me pareció mal, y se lo dije a los del Ministerio de Salud Pública más de una vez, y lo marqué también en las redes sociales, es que los de 12 a 17 años quedaran relegados, porque se hablaba de que estaba todo que estaba completo el plan de vacunación con 3 dosis y ellos quedaban con 2. En la medida que se abrió, voy a intentar que se complete eso, pero cada casa es un mundo, y allí se va a tener que determinar conversando cada uno de ellos con sus hijos. Vamos a escuchar lo que decía Sajia. Ingenieros del Ministerio de Salud Pública, junto con AGESIC, y con ingenieros de Antel están terminando la programación para que en breves minutos quede abierta la agenda para recibir la dosis de refuerzo a los adolescentes de 12 a 17 años y a las personas mayores de 50 años, los cuales se había decidido por la Comisión Nacional Asesora en Vacunación. Vale la pena recordar que para esta dosis de refuerzo, a la cual hemos definido con el señor ministro y el resto del ministerio, no contar más la cantidad de dosis, si es tercera, cuarta o quinta eventualmente, sino simplemente que a partir de ahora sean dosis de refuerzo. Para el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, debe haber transcurrido 120 días desde la segunda dosis, y en el caso de las personas de mayores de 50 años, tiene que haber transcurrido 180 días desde la dosis anterior, o sea, la tercera, o sea, la cuarta. Hemos recibido varias consultas en cuanto al plan de vacunación, este plan de vacunación que nos coloca dentro de los primeros lugares a nivel mundial en vacunación, que tenemos 83% de la población con una dosis, 76% con dos dosis, y el 54% con dosis de refuerzo. Hemos recibido varias consultas en cuanto a la segunda dosis de los menores de edad, de los chicos de 5 a 11 años que estamos en el día de hoy empezando a dar la segunda dosis a quienes recibieron la primera hace 42 días, con respecto a la semana de carnaval, a la semana siguiente. Estamos trabajando para que los vacunatorios permanezcan abiertos en todo el país y la segunda dosis se pueda suministrar con normalidad, y en algunos casos puntuales vamos a estar avisándoles vía SMS en el caso que haya que cambiar de locación, tanto en Montevideo como en alguna ciudad de Canelones, o eventualmente cambiar de día de lunes o martes para los días siguientes. Esto es porque hace 42 días, cuando dimos la primera dosis, teníamos una fila importante de chicos para vacunar y dimos la primera dosis en el momento correcto, cuando eventualmente la suministramos, y la segunda dosis la vamos a estar dando la semana que viene. Los niños que no puedan acudir, que no puedan darse la segunda dosis, que siempre recomendamos que sí se suministre, se volverán a agendar o podrán volver a agendarse rápidamente, y el sistema le entregará ahora, como ha sido la constante de todo el plan de vacunación, rápidamente para los días siguientes, para poder completar ese nivel de inmunización con las dos dosis, como decía el señor ministro, y tener ya esa inmunidad. También es importante resaltar que hemos detectado, estamos haciendo un trabajo en el Ministerio de Salud Pública, con las personas mayores de 60 años que no han recibido la dosis de refuerzo aún. Estas son 99.800 personas aproximadamente. Esto es importante porque mucha gente, cuando lamentablemente ve fallecidos de edad avanzada, se indica, pero si ellos tienen la tercera dosis, se han dado la... Bueno, acá Sargián dice que el Ministerio de Salud Pública ha hecho un relevamiento y ha comprobado que 99.000 y pocas personas mayores de 60 años no se dieron la vacuna de refuerzo, la tercera dosis. No estamos hablando de la cuarta, estamos hablando de la tercera dosis que la mayoría tenemos. 99.000 y algo de personas mayores de 60 años no se dieron esa tercera dosis, y les van a mandar SMS y mensajes para que de alguna manera convencerlos de que lo hagan, porque son población obviamente en riesgo de, en caso de contraer COVID-19. Esto era importante porque era un número que se reclamaba saber, justamente reitero, a partir de los datos que se han brindado de fallecimientos de COVID-19, donde aparecía mucha gente adulta mayor. Bueno, este relevamiento del Ministerio de Salud Pública determina que 99.000 y pico de personas mayores de 60 años no tienen la tercera dosis de refuerzo. No estamos hablando ni siquiera de la cuarta, estamos hablando de la tercera. Hablaba allí también de los niños, y obviamente allí está el tema de los niños de 4 años que no están en el plan de vacunación, los de preescolar, y allí, obviamente, cuando le tocó el turno al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hablar del comienzo de clases y cómo cada una de las medidas van a estar puestas sobre la mesa respecto a la edad, justamente los que tienen medidas, diríamos, más fuertes de control son justamente estos niños. Porque, ¿cuál es el fundamento? Lo decíamos hoy, lo vamos a escuchar ahora en el informativo, y no escuchábamos el audio, vamos a escuchar el audio ahora sí. Salina decía, son niños que obviamente están sin tapabocas, se lo quitan, andan tirados en el piso, juegan en el piso, se tocan la cara y tienen la, no se les puede llevar adelante un control tan importante porque son niños muy pequeños y tienen una relación social con otros adultos más grandes que pueden terminar contagiando. Por eso es que las cuarentenas y las acciones vinculadas al control en esos niños más pequeños es más férrea, más dura que los que van siendo un poco más grandes. ¿Qué pasa? Que hoy decíamos que varios salieron a marcar que eso era discriminatorio, que marcaba una discriminación y que se había dicho que no tendría que llevarse adelante ese tipo de políticas con respecto a estos niños. La respuesta del Ministerio de Salud Pública es esa, y bueno, vamos a estar escuchando lo que decía Salinas justamente sobre el tema de los estudiantes y funcionarios, cuál va a ser la actitud según el rango de edad en la que estén. Frente a la detección de dos o más casos confirmados, lo cual constituye un brote en una misma aula, para los alumnos, en definitiva, de preescolar, que básicamente son no vacunados, son niños que tienen mucha interacción y por definición no usan máscara, juegan, se abrazan, se besan, comparten alimentos. No se va a pedir cuarentena en aquellos que tuvieron COVID en menos de 60 días. En cambio, sí deberán realizar cuarentena en caso de brote en los que no hayan cursado la enfermedad y el resto de la clase, digamos, que haya tenido contacto. Entonces, podrán reintegrarse sin requerir test a los 6 días de la última exposición de los casos confirmados. Esto es un poco lo más complicado. En escolar y secundaria, no se van a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron COVID en los últimos 60 días y tampoco si tienen 2 o 3 vacunas según el esquema para su edad y para su estado de comorbilidad. Reitero, no se va a pedir la cuarentena o el aislamiento si están con una vacunación completa. Para aquellos, por el contrario, que cuenten con una dosis o que no estén vacunados o que no hayan pasado los, o hayan pasado los 60 días, podrán reintegrarse al día 8 de la última exposición. Y no requiere de test. Esto es importante. Mientras que a nivel terciario no se va a pedir cuarentena en ningún caso, solo automonitoreo de síntomas y consulta inmediata si presenta síntomas. Esto en cuanto a los alumnos. En cuanto a los funcionarios docentes y auxiliares educativos que estén en el aula, según el estado vacunal, si tienen 3 dosis y 2 dosis, no se va a pedir cuarentena, y si están no vacunados o con una dosis, sí. A su vez, si tienen 3 dosis, el testeo es al 5º día de la última exposición, mientras que si tienen 2 dosis, es un test al inicio y un test a los 5 días. Ahí tienen lo que decía Salinas sobre la situación vinculada a las personas que tienen que ver con el ámbito de la educación. Salinas también habló en relación a las personas en general, donde también de cara al mercado laboral hubo modificaciones en lo que tiene que ver a las cuarentenas y a las recuperaciones, y esto era lo que decía. El segundo punto refiere a la población en general y tiene impacto sobre lo que es el mercado laboral y las certificaciones por BPS. En este caso, para decirlo muy esquemáticamente, digamos, en los casos sintomáticos, en los casos sintomáticos, no estamos hablando ya de brotes ni de no brotes, persona que va a trabajar a su desempeño, a su actividad habitual y es COVID positivo. Según el estado vacunal, se bajan todos los periodos de convalecencia y aislamiento. En el caso de 3 dosis o niños con 2 dosis, se baja de 7 a 5 días desde la fecha de inicio de síntomas. ¿Escucharon? Esto es importante, lo marcábamos ayer en el informativo conjunto con Héctor. Se baja el periodo de convalecencia a nivel del COVID-19 a aquellos que tienen 3 vacunas y son adultos, bueno, decía 2 por si aquellos que tienen de 12 a 17, de 7 días a 5 días. ¿Está? En adultos con 2 dosis y menos de 180 días, o el mismo caso de adolescentes con 2 dosis y más de 180 días, se baja de 10 a 7 días. Y en personas no vacunadas, sean adultos o niños y adolescentes, se baja de 14 días a 12 días. Y además, en este caso, se podrían reintegrar al 7º día con la realización de un test negativo. Me parece que es muy importante porque baja los tiempos de aislamiento. Y por supuesto, esto mismo se replica para los casos asintomáticos, que quedan igual para los vacunados con 3 y con 2 dosis. También allí escucharon, ¿no? Aquellos que no están vacunados, sí son los que tienen que hacer la cuarentena mayor, pero se la bajan de 14 a 12 días. Pero si se hacen un PCR al 7º día y da ya ese PCR que son negativos, podrían volver al trabajo al 7º día. ¿Quedó claro? Seguimos con el ámbito local y en este caso tiene que ver con la denuncia que la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, realizó ante el Consejo Directivo Central, CDC, de la Universidad de la República porque se les negó un espacio en el ámbito universitario en el departamento de Rocha. Alejo Umpierres, quien es uno de los que encabeza la campaña del no, en defensa de la ley urgente de conciliación, envió una carta abierta al rector Rodrigo Arín donde pedía que no se realizara una actividad vinculada al sí convocada por ADUR. Lo que dijo Gregory Randall, representante de ADUR en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, es que hay que diferenciar entre el papel institucional de ADUR como integrante del co-gobierno universitario, donde apuesta y pregona y avala la necesidad de debates en donde estén presentes aquellos que defienden el sí, los que defienden el no, los que defienden el voto en blanco, los que defienden el voto anulado para el referéndum del 27. Lo hemos pedido y en el mismo Consejo Directivo Central y esperamos que se puedan concretar. Pero otra cosa diferente es el papel sindical del gremio. El gremio es un ámbito sindical que puede definirse y en este caso se definió por el apoyo del sí. Y sin entrar, es decir, sin hacer campaña, por ejemplo, dentro del CDC, por fuera del Consejo Directivo Central, por fuera de la actividad de cogobierno, tiene todo el derecho, decía Gregory Randall, de expresarse en ese ámbito. Y la Universidad de la República no puede cercenar esas posibilidades de diálogo y de presentación de todos aquellos que quieran hacerlo, sean gremios o sean consejos o sean lo que sean, de un lado y del otro. En este caso, para nosotros, la defensa del sí. Dijo además que parece que a veces es complicado entender en el interior del país lo que es el cogobierno universitario, pero se van a tener que acostumbrar, dijo Gregory Randall. Vamos a escuchar. Se derrocha explicando las razones por las cuales nuestro gremio ha resuelto tomar esa postura. Teníamos entendido que esto había sido autorizado cuando llegaron al lugar. El director informó que no estaba autorizada esa actividad. Considerando que digamos no debía ser una actividad que se realizara en el predio universitario. Ante esa situación se resolvió en el momento suspender esa actividad y se transformó en una reunión, digamos, de, el ejecutivo de ADUR con la dirección del CURE local, discutiendo un poco toda esta temática, ¿no? Eso ha dado lugar también que quizás algunos consejeros han visto a comunicaciones en la prensa regional, una carta abierta del intendente de Rocha señalando que no corresponde que el gremio se exprese en estos términos. Nosotros nos parece que es un tema que deberíamos discutir. Entendemos que una cosa es la posición institucional, y sobre ese punto hicimos una propuesta en la sesión pasada que fue aprobada por la unanimidad del Consejo, promoviendo discusión pública de este tema con diversas miradas. Eso es la posición institucional, y entendemos que otra cosa es la posición gremial y la libertad de expresión de los distintos gremios e incluso de los distintos colectivos, no tiene por qué ser gremio, para discutir abiertamente, como corresponde tradicionalmente, históricamente, a la Universidad de la República en particular, pero yo diría que a todas las universidades del mundo, que son espacios de libertad donde se pueden expresar públicamente las diversas opiniones y discutir. O sea que a nosotros nos parece que está muy bien que distintas organizaciones o agrupaciones de la universidad hagan actos por el no, hagan actos por el sí, expliquen sus posiciones, y no entendemos que sea de recibo que se nos inhiba a los distintos colectivos de la institución a expresar abiertamente nuestra posición sobre estos temas con la claridad absoluta de que estamos expresando posiciones no institucionales, sino posiciones, en este caso, gremiales. Es un tema que nos preocupa porque si la interpretación fuera que eso no es posible, nos parece que pone en cuestión básicamente toda la tradición de discusión pública en la Universidad de la República. Es decir, toda la vida existió y distintas agrupaciones que han hecho todo tipo de actos en función de, ya no de referéndum o de lo que sea, sino incluso sobre posiciones ideológicas, políticas, yo qué sé. Y nos parece que es muy importante que la universidad preserve esos espacios de libertad donde los distintos colectivos, grupos puedan expresarse y discutir sobre sus posturas. Ahí tenían la palabra de Gregory Randall en el Consejo Directivo Central. Veremos cuál es la actitud que se toma de aquí en adelante por parte de las autoridades universitarias en esta instancia, en esta situación. En la campaña del no también hay problemas, Quiero decirle, porque nos había enviado nuestro compañero José Luis Vázquez en relación al tema de Conaprole, que recuerdan estaba estas 48 horas que culminaban ayer viernes, que finalmente se logró un preacuerdo en los ámbitos que estaban negociándose. Por lo tanto, los integrantes de AOE Conaprole, de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, determinan seguir manteniendo suspendidas las medidas de lucha, no comenzarlas este jueves nuevamente. Reitero, ya que se han llegado a distintos preacuerdos que los van a estar bajando hoy a las asambleas y mañana también al viernes a los sectores ventas, para que los trabajadores de alguna manera reafirmen o no lo que se ha podido negociar en el Ministerio de Trabajo. Pero reitero, las medidas no se van a retomar por parte de los trabajadores de Conaprole a raíz de que esas 48 horas han servido para alcanzar un preacuerdo. Dicho esto, decíamos, la campaña del no tiene también problemas. Problemas desde el punto de vista político, diríamos nosotros. Se le preguntó al ministro de Trabajo, el Interior, Luis Alberto Heber, sobre si había visto el debate de Manini, y dijo que no. Que además no le gustaba eso de que si había sido así, de que uno presentaba una cosa y otro presentaba otra. A él le gusta que se puedan interrumpir y que sea un debate de verdad. Él estaba, ¿verdad?, en el acto a esa hora que se estaba haciendo el debate, que los blancos tenían, encabezado por él, por la senadora Graciela Bianchi, aquí en la Plaza Libertad. Una de las cosas que me han comentado es que, sobre todo, ustedes ya saben, porque lo hemos dicho, que la necesidad de lanzamientos distintos de los sectores políticos se dio porque se manifestaba desde el Partido Colorado, sobre todo, y desde Cabildo Abierto también, que se les bajaba ya el menú como del Partido Nacional, como que vos tenés que decir esto, esto, lo otro, y no. Le dijeron, no, nosotros entonces hacemos nuestros actos por nuestro lado y en algún momento confluiremos de alguna manera y lo haremos de forma conjunta. Ahora, el tema es Álvaro Delgado. Hay integrantes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto también, pero sobre todo del Partido Colorado, que no les gusta que les impongan a Álvaro Delgado porque consideran que está buscando los blancos presentarlo para la campaña electoral como candidato a la presidencia. Y supuestamente los colorados van a llevar otro candidato a la presidencia y Cabildo Abierto llevaría a otro. Y no les gustaría que de alguna manera sirviera esto como trampolín de colocación de Álvaro Delgado en el ámbito de ser candidato a presidente de la República. Esto no le ha caído bien, entonces en esos actos conjuntos la idea es ver qué pasa con Álvaro Delgado, si va a estar o no ante estos planteos que han hecho integrantes, reitero, del Partido Colorado y de otros sectores de la coalición multicolor al Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Alberto Heber respecto a cambios o no en la jefatura de policía de 33, que es lo primero que vamos a escuchar, y luego sobre el tema del debate de Manini Ríos con el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade. Se vendrá ahora, al parecer, en el mismo contexto, el debate entre Vergara, Mario Vergara, del Frente Amplio, y Gustavo Penade, del Partido Nacional. Pero vamos a escuchar lo que decía Heber. Son rumores, nosotros estamos haciendo estudios de movimientos en todo el país. No hay en ninguno de los jefes que tenemos hoy al frente de cada uno de los departamentos cuestionamientos de orden moral y de efectividad. Simplemente hay una directiva, un objetivo, y veremos, va a haber cambios, pero no podemos confirmar ni negar una situación que está revisándose en el Ministerio Interior. ¿Cuál es la situación del niño de 5 años que apareció en el departamento de Canelones y desapareció en el departamento? Sí, se logró finalmente ubicarla por parte de una informante, de una vecina, que por medio de las redes había identificado al niño y que hoy están conducidos a Rivera para hacer y terminar la investigación de este desgraciado suceso. No tuve tiempo. ¿Qué sitio por ahí? Lamentablemente, a veces no tengo tiempo de ver programas de televisión. ¿Qué le han comentado? Bueno, no lo sé, me gustaría verlo para dar una opinión. Me han comentado de todo tipo, que a veces se debatió poco. Sí, cada uno dijo lo que pensaba, pero que no hubo una interacción que pudiera generar el debate que a veces estamos acostumbrados en el Parlamento, que es mucho más intenso y divertido. ¿Sirven los debates? Bueno, si son así, no. Es lo mismo que grabar cada uno un spot, pero si hay interacción y se puede interrumpir y donde se puede cuestionar mucho de lo que se afirma de uno o de otro lado, me parece que sí. ¿Deberían debatir los ministros del gobierno, salir a debatir? Vamos a debatir todo, porque los ministros, muchos ministros están en otras áreas que no tienen nada que ver con esto. O sea, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos un elenco en la coalición importante como para que todos puedan debatir. O sea, me parece que no hay que decir quién tiene que estar en cada lugar. La ley la hicieron y la votaron los legisladores. Es lógico que los legisladores confronten, ¿no? Pero, sin perjuicio de eso, estamos a fin de debatir, ¿sí? Ahí tenían la palabra de Heber sobre este asunto, una situación más compleja de la cual escuchábamos hoy en el informativo de la mañana, y vamos a volver a reiterar. Es el otro tema, ¿no? Hoy Fiscalía, en estas horas, se va a estar definiendo sobre la situación de tres policías de la Guardia Republicana que fueron denunciados en la zona de Paso Molino de haber violado a dos mujeres dentro de un patrullero. Heber dijo que va a esperar, obviamente, la resolución de la Fiscalía, pero que de comprobarse el hecho, obviamente es una situación gravísima, que tendrá la máxima sanción, y utilizó también la LUC a la hora de hablar de este tema, diciendo que bueno, que la LUC no permite que de alguna forma se pueda compensar pena, que hay que cumplirla toda y que le va a caer el mayor peso de la ley a estos tres policías en caso, dijo Heber, de que se compruebe que fue una violación. Vamos a escuchar. Una barbaridad si llega a ser cierto, ¿no? Lamentablemente anoche hay tres policías que ahora se encuentran detenidos de una denuncia de dos mujeres por violación en el patrullero. Y nosotros estamos haciendo una investigación de urgencia y está todo en manos de la fiscalía. De ser cierto es muy grave, porque no solamente enchastra el uniforme policial, sino que el ministerio y en este caso yo mismo me siento traicionado en el apoyo que le di. No puedo hablar de toda la fuerza, son tres y hay 33.000, pero estos tres funcionarios si cometieron este delito, que lo determinará la fiscal, le va a caer todo el peso de la ley. ¿Y en qué contexto se hace esta denuncia, ministro? ¿Será una detenida? Hay dos personas que hicieron la denuncia, las dos personas supuestamente violadas, y que se está haciendo por parte de la científica la investigación. Pero es muy grave esto, y por lo tanto tiene que caerle todo el peso de la ley. Y todo el peso de la ley de urgente consideración de la LUC, que no, si es del caso que efectivamente violaron a las chicas, no tienen ni pueden redimir penas. Y tendrán que cumplir toda la pena que establece el código, porque así lo establece la nueva ley. Sin publicar, ¿no? Sí, se la guardo. Lamentablemente. ¿Cuál es la situación? Y esta situación es una situación que a nosotros nos tiene desde hoy temprano muy preocupados. Porque ¿qué barrio fue esto? Ahí en Vivate Barrio y Charral. Parecería que sí. Es la acusación. Todavía no tenemos los estudios. Por eso yo quiero poner esto en el contexto de que se está investigando. Estoy diciendo, si de que resulta cierto esto, es gravísimo para el Ministerio Interior y gravísimo para la institución policial de la actuación de estos agentes que abusaron de su uniforme para abusar con una... ¿Ya de por sí se pudo constatar que estaban en el auto con ella? No, todavía la administración, la investigación de urgencia que hoy de madrugada se implementó, me tiene que supongo que en la tarde dar una respuesta. La respuesta no llegó en la tarde, reitero, va a llegar en la jornada de hoy jueves, vinculado a la fiscalía. Bueno, veremos qué es lo que sucede con esta acusación. José Olivera, presidente de FENAPES, realizó una conferencia de prensa en el departamento de San José, vinculado a la sanción de 6 docentes de ese liceo, 8 que quedaron eximidos de culpa, que él decía, bueno, igual quién les quita todo este tiempo, toda esa cantidad de meses que estuvieron siendo investigados por algo que no fue, aquello de la violación de la laicidad vinculado a la campaña Vivir Sin Miedo. Y también habló del tema de Marcel Slamovich, con quien se lo ha suspendido, se le quita parte del salario, bueno, se lo aparta del cargo, y él habla allí de persecución política, de directores del ámbito educativo, de parlamentarios que fomentan la investigadora de las supuestas violaciones a las horas gremiales por parte de FENAPES, dice Olivera, y de algunos medios de comunicación. Vamos a escuchar. Compañeras y compañeros, el cierre del proceso sumarial ha determinado la inexistencia de responsabilidades. Y si bien esto es un acto de justicia, es claro que no repara todo lo que le tocó vivir a esos 8 compañeros y compañeras que hoy, en el cierre del sumario, se determina que no tuvieron ningún tipo de responsabilidad. Pero también en este cierre del sumario tenemos 6 compañeras y compañeros que han sido sancionados con 180 días y con la retención total de sus haberes. Y esta sanción que rechazamos enfáticamente, porque en un Estado democrático y republicano sancionar a un conjunto de trabajadoras y trabajadores por ejercer el legítimo derecho humano a la libertad de expresión y opinión es un retroceso enorme en términos democráticos. Y no nos podemos acostumbrar a vivir en una sociedad donde la libertad y los derechos solo pueden ser ejercidos por algunos pocos, mientras que a la inmensa mayoría esta persecución política que hoy está entablada lo somete a esta sanción. Nos quedamos sin tiempo para decir que los docentes de San José ya han tomado medidas, que después estarán ampliando seguramente Héctor en el informativo, y que se esperan medidas centrales por parte de FENAPES a nivel nacional de cara al comienzo de clases. Nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.